anuncia. Próximo a arribar, Mundo Bullicio. Quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Sabrina, ¿pudo chequear las redes sociales hoy? Ay, mire, doctor Rosquita, quería decirle que la verdad que las redes están hablando muy mal de usted. Usted tiene en este momento un 80% de influencia negativa sobre la gente. No, pero... Vio, esto de andar abrazando negros africanos no era lo correcto. Yo diría autóctonos. Ay, ¿quién ¿Pero quién es ahora? Ya le dije que usted... Ay, adelante, por favor. Rosquita, buen día, Rosquita. ¿Quién es este hombre? Gracias, Ah, sos vos, perdoná. Bien, mami. ¿Cómo quedaste de noche? Escúchame, Rosquita. Es un pelotudo. ¿Qué pasó? Para el acto de hoy. Para el acto de hoy te tengo... Estuve pensando... ¿Pero qué acto de hoy? Hoy es sábado. Pero Gutiérrez, hoy es sábado, Gutiérrez. Papá, Gutiérrez. Hoy vamos a la Academia de Policía de Moreno. Te presentamos ahí, la Toda campaña... Toda la semana estuve caminando por las calles de tierra... Escuchame. Gente. Escuchame, Rosquita. Yo soy un ser humano. Yo estudié en Lenguas Vivas. Rosquita, Gutiérrez, Rosquita. Yo estudié en Lenguas Vivas. Rosquita, ¿qué quiere? Yo estudié en la Cambridge. Rosquita, escuchame, Rosquita. Mira, lo que vos tenés que hacer, tuve toda la noche pensando cómo te parás frente al público y qué le decís, Rosquita. Flaco, primero. ¿Qué pasa? Estoy muy acelerado porque no dormí en toda la noche pensando la idea. Ya te dije, chabón. Cuando lees a la frula, no vengas así. No, mira cómo estás. Que tengo la venda acá al lado, por eso. Escuchame, Rosquita, estuve pensando. hoy, 10:30 a.m, tenés que estar en la Academia de Policía de Moreno. ¿10:30 a.m? Academia de Policía, pará, estamos con el lío de los negros africanos, que este boludo fue a abrazar. Pero por eso, yo te dije que no vayas a hacer. Por eso tenemos esta mala fama en las redes sociales. Yo que te dije, Roquita, no compres anillos peruanos, no compres a los africanos relojes. Yo le digo, usted está a dos pasos de quedar afuera de todos ustedes dos, ¿eh? El boludo ganó. Mira, yo me voy a trabajar con Barreiro, yo laburo, tengo seguro. Andá con Barreiro, Cálmate que te sube la presión. ¡Me está volviendo loco! Anda con Barreiro, pero Barreiro, olvídate los viernes después de las 7 de la tarde, olvídate. Ah, no, bueno, entonces escúchame, Rosquita, mira. Acá, Rosquita. Pará, cálmate un poco. Acá el tema es que hay que levantarlo, Rosquita. Rosquita, hay que levantar a Rosquita. ¿Cómo lo levantamos, Rosquita? Usted nos viene costando muy caro los dos. Claro, pero te estoy defendiendo su trabajo. Perdón, ¿caro? ¿Caro? Disculpa, ¿quién te tapó el asunto con tu doble familia? Papito te lo tapó, Rosquita. Pero si tú papito, claro, casi más esta lo pone en Twitter. Casi más lo pone en Twitter y salta todo. Pará, drogado. ¡Voy al baño! Simplemente porque tuvimos una noche de sexo, ¿me decís claro? Volví. ¿Simplemente por eso? ¿Por una noche de sexo? ¿Y un tostado de jamón y queso que me pagaste? ¿Eso es caro para vos? Disculpame, estoy flaco. Chicos, por favor, acá está el país y el municipio en juego. Por favor, cortá la voz. Las cosas no solucionadas se solucionan en la cama, no se solucionan en una mesa. Rosquita, acá está yo estoy en juego acá. ¡Alguien no el país! ¡Que me preste atención! ¡Estuve toda la noche despierto pensando qué hacer! Escúchame, Rosquita, mira. Dígame, cálmese que le va a dar algo, porque yo me estoy jugando la vida en esto, Rosquita. Yo lo conocí a tu viejo, ¿me entendés? Yo lo conocí a tu viejo cuando andaba acá con Otacé, ¿me entendés? Y ahora vos estás pelotudé, Rosquita, me venís. Rosquita, acaban de llamar por teléfono, chicos. ¿Qué pasó? De llamar, se cayó lo de la comisaría. No. No. ¿Cómo se cayó lo de la comisaría? No, parece que el comisario Ibarra arregló con otro medio. ¿Y por qué vos, Gutiérrez? Vos no te movés, Gutiérrez. Vos de día dormís y de noche estás despierto y de noche la gente duerme. Entonces vos... ¿Y qué querés que haga? Si yo cuando me activo de noche, salgo de noche, voy a la municipalidad de noche, no hay nadie. Aparte viendo la segunda temporada de Los Simpsons, toda la noche no vas a sacar ideas buenas. ¿Qué querés? Bueno, escuchame, se me ocurrió una idea. Vamos a hacer lo mismo que hice con Ubaldini en el 83. Escúchame. Se suspende, vamos a ponernos en la cabeza de la gente. La gente estaba preparada para ir a escuchar esta voz a la Academia de Policía. Sí. Se suspende. La gente empieza, ¿por qué será? ¿Por qué no vino? ¿La tiene corta? ¿Qué habrá pasado? Y empieza toda esa pelotudez. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La tiene corta, me consta. Disculpame, tenía que decirlo. Disculpame, Rosquita. Disculpame. Pero... Es más desubicada que vos en el Senado. Escúchame. Lo que yo te propongo, Rosquita, lo hice con Ubaldini, lo hago con vos. Sí. ¡Vamos! A la municipalidad, a la casa de güey, y le prendemos fuego a un ataúd, ¿me entendés? ¡Vamos, Rosquita! Eso es bien de izquierda. Eso va a andar bien, dice ustedes. Es bien de izquierda. ¿Están seguros? Sí. Es bien de izquierda. ¿No había pasado la otra vez con uno que hizo lo mismo? Fíjate Grecia, boludo. A ver, pará. Fíjate Grecia, es lo que está de moda. ¿Qué no entendés? ¡Warning! ¡Hello, man! ¡Hello! ¡Grecia, man! ¡Grecia! Bolotó de acá. La izquierda, no está a la izquierda. Claro. Escúchame, quiero verte parado un poquito. A ver, Rosquita, sí. Parado. Parate, bien. Estira un poco el brazo. Ay, por Dios, que se siente. Hay que mandarlo al gimnasio. Mirá la panza que tiene. Tenés mucha panza, Rosquita. Y sos muy petiso. Séntate, Rosquita, siéntate. Son muy Evo Morales. Tenemos que... Y si lo tiramos más para provincia, lo vamos tirando para provincia, no sé. Como Vidal se tiñó de morocho y lo vamos tirando para él. Yo propongo gimnasio, teñido de rubio y una... ¡Para que voy al baño de güey! Una cosa tal... tipo Flavio Mendoza, ¿me entendés? Viste que la gente lo quiere. Volví. ¿Qué pasó? Que el baño me suena celular. ¿Pero qué me está hablando de Flavio Mendoza? Sabrina, estamos hablando de cosas serias. ¿Quiere Flavio Mendoza? ¿Usted quiere que...? Flavio Mendoza es zurdo. Rosquita. Con una pelotón en la mano. Pega, es lo que va, ¿entendés? Rosquita, escúchame, Rosquita, no vamos a la comisaría, ¿Y dónde vamos? Yo iría a la comisaría. Pueblo, señor pueblo, con el pecho bien alto, ¿no? Así como diciendo, mirando al infinito, como con mirando... Con una remera roja en lo posible. Una remera roja con el martillo y la voz y diciendo, ¡camaradas! ¡Camaradas! Con la mano en alto viene Stalin, viene así, ¡camaradas! ¡Yo vengo aquí, aunque el municipio no me deje! Y ahí sacamos los tres tiros, pa. Empieza a correr la gente, bomba molotov a la policía porque quilombo que armar. No, ¡somos no, de izquierda! ¡Somos de izquierda y hay que armar quilombo! ¡Vamos, combatimos a la policía! ¡Toma, Usted está loco, Gutiérrez. No, Gutiérrez, usted enloqueció. ¡Puede ser que haya enloquecido! Joder. ¡Puede ser que el poder me haya enloquecido! Eso te pasa por compartir merca con Dualde. Mirá cómo quedaste. No te metas con Dualde. Rosquita, escúchame, Rosquita. Rosquita me nombra dual y me tienda, Rosquita. La quiero mucho. No, quédese tranquilo, Gutiérrez. La, tranquilo. Acá, la que va es zurdosa. Y bueno, si no tenés una remera roja. ¿Tu trabajo cuál es, nena? Pullover, ¿tu trabajo cuál es? Pullover con llamitas. Es la que va, porque te da más intelectual como facultativo, ¿entendés? Alguna boina. Algo Rosquita, que pinta más facultativo. Rosquita, esta te está cagando la plata. No te dijo nada de Twitter ni las estadísticas, nada. Yo vengo y te traigo ideas, papá. Vengo y te traigo ideas. Vos decime, mirá, decime. Mirá, ¿qué hiciste vos? Flaco, me acosté con él una semana seguida. Ay, me cago. ¿Una semana fue? Una semana. ¿Una semana? Una semana. No puede una ser. ¿Semana? ¿Una semana seguida? No puede ser. Una, pero esa vez que fue cuando vos me dijiste que te ibas a Atalaya. Sí, sí, creo bueno, que sí, no me acuerdo. Yo me estaba peleando con la UOCRA y vos te fuiste con ella hasta pero allá. Eso era una cuestión de mantener la fuerza del Partido Unido. ¿Qué fuerza del partido? ¡Aguante los medios! Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será... Repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraiga. La edición, ponele que puede ser a 125. 125 me suena a Lusto. ¡Ah! A mí me suena a Cobos. Para uno, Cobos. Uno más dos son tres, más cinco, ocho. Seguimos para adelante. Cuando no termine de descifrar esto, va a ser más el o menos ocho, víspera de Halloween. El 8 en el horóscopo chino significa. No, qué sé yo, no sé. Hoy es un día, chicos, hoy es un día para no vivir. Hoy, muy bueno. Para el suicida, amigo. No viva hoy. Escuche, hoy es suicida, día. Amigo. ¿Está pensando en pegarse un tiro? Este es el día perfecto. Tome nota. Salir a la calle. Un día para no vivir. Un día para no. Conducido por... Mariano Yudica. Imagínate, un día para no vivir. ¿Cuánto durará el programa? 4, 5. Se va muriendo uno, ¿viste? Era toda una nube de humo, ¿viste? Tomando escabio. Gente que está del otro lado, buenas tardes. Bienvenido a Mundo Bullicio. Hoy es un día... Perdone. ¿Qué le pasa? Para no vivir. Un día para no vivir, me parece. Es un día para no vivir, porque siempre se dice, ¿cómo andas, che? ¿Bien? Bien, bien. Esa falsa optimismo, ¿no? Hoy es un día que no tenemos vergüenza, vamos a reconocerlo como el INDEC no hace con la índice de pobreza, nosotros lo vamos a reconocer y vamos a decir que hoy, cuesta encontrar el sentido de la vida. Exactamente, cuesta encontrarlo, muy bien. Hoy es un día que el carrusel de la vida no gira. Es un día que vos decís, ¿qué sentido tiene esto? Está oxidado. Hay que explotar a alguien para que lo haga girar. Hoy es ese día. Hoy es el día que te podés volver capitalista. ¡Vamos! Vivilo, soñalo. Este es tu día. Sé capitalista por un día. Y cagate en el otro. ¡Ah, Guille, ¿cómo andas, loco lindo? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ojo, te tiramos así como la reflexión, pero estamos muy arriba también. ¿No es ah, que bien, bien, bien, bien. Decimos, perfecto. No, hoy es un día que me parece. Somos que... suicidas a full. Pero... A full, papá. Cuando baje la adrenalina, ¡plac, plac, plac! ¡Ah! Los optimistas del suicidio. Muy bien. Qué buena. Quiero que mi primer disco, cuando aprenda a tocar algún instrumento, se llame así: Los optimistas del suicidio. Está bueno. Buen nombre para banda también, ¿eh? No me paraba. ¿Cómo se dice los optimistas del suicidio? ¿Cómo una banda nosotros, punk? Nosotros, boludo. Esto. Esto. Así como... Básicamente. Tres pelotudos en una red comunitaria. Básicamente. Pero bien, bien ahí. Totalmente sometidos a pastillas y barbitúricos, ¿no? Así por supuesto. Como... Sí, totalmente, sí. Como controlados, ¿no? Medicados con eso. Medicados con eso. Así que bueno, está Noelia a mi izquierda. Noelia, ¿cómo andás? Feliz como una lombriz. Bueno, está bien, bueno. Ponele que feliz como una lombriz. Porque los lombrices respiran por cada uno de los anillos que tienen, que componen su cuerpo, entonces son felices. Pero esta info, ¿de dónde la sacás? ¿De Wikipedia? Creo ¿de la Asociación Internacional de Lombrices? No, ¿de dónde se saca la info? Creo ¿no? que de Villiquen, algo de eso, no sé. Alguna de, vez ¿de dónde uno, Guille, te hago una pregunta? Sí. ¿De dónde uno puede decir Villiquen. La lombriz? Es feliz. ¿De dónde? ¿Qué punto de vista? Entrevista con la lombriz. ¿Molecular? Yo un comentario similar escuché a Nora Perlé allá por el año 1983, aproximadamente, ¿Por qué con la reapertura democrática. Escuchá. Y creo que después de esa vez no volví a escuchar un comentario de tal profundidad hasta hoy. ¿Y qué dijo Norita? ¿Qué dijo Norita Perlé? Bueno, no lo recuerdo bien, lo dijo, pero... Bueno, chicos, yo nací en el 82. ¿Sale? Pero tenía una profundidad semejante. He recordado porque creo que atravesaba literalmente los vesagios de la dictadura con la primavera de la democracia. Entonces iba... Y hacía la analogía lombriz, oruga, mariposa, ¿no? Toda esa con la dictadura, confusión. Videla y Alfonsín, claro, y hacía mirá, toda la, ¿no? Profundo, chicos. Fue la misma tarde que Martín Karadagian y Ítalo Luger jugaron un truco. La misma tarde. ¿Seré la reencarnación de Norita en vida? No lo creo, no lo creo. No, la verdad no, que no lo porque creo. Nora todavía vive, sobre todo. ¿Se puede reencarnar en vida uno, digamos? Tienes un amigo, un tú, pregúntale. Ellos lo deben saber seguramente. Si puedes reencarnar antes de morir. Sería como vivir otra vida, ¿no? Como claro, si, esta vida no me gusta. Porque por ahí no te gusta, claro, tal cual. Está bien, genial. Está bien. ¿Qué profundo? Si puedo tomar tu vida, decís, y reencarnás en la persona esa. Me hiciste acordar de eso de, che, puedo tomar tu vida. Ayer me quisieron robar, chicos, con una elegancia... Estaba en la parada de Panamericana y San Lorenzo, en zona norte, y se acerca un hombre con pinta de trabajador, o sea, no de villero, de pinta de trabajador. Ay, yo me confié y se acercó y me dice, disculpame, flaca, dice, no te quiero faltar de respeto, ¿qué tenés para aportar? A lo cual yo, que no entiendo porque soy hueca y aparte masticaba chicle, le digo, ¿cómo? No te entiendo. ¿Qué puedes aportar? No te quiero hacer nada, estamos acá con los pibes, quiero saber qué puedes aportar. A lo cual paré el primer 21. ¿Qué sos de la Cruz Roja? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Entonces, tener cara de hueca y actuar como hueca, ser yo en sí, me ayudó. Porque subí al primer colectivo y le digo, flaco, me quieren robar, ayúdame. Los delincuentes dijeron, me parece que no nos entendió. Me parece que esta flaca no entiende. Igual quiero marcar la diferencia, Guille, porque sí. Uno escucha el relato y se da cuenta de las clases sociales, ¿no? Delincuentes de Barrio Norte. ¿no? Claro. O sea, no, disculpa, ¿te molesto? No, Barrio Norte no, zona norte, zona Chile, norte, toda esa zona. Así que un saludo a toda la gente. Que me entraron muy bien anoche. La muy buena noche, dice... vamos, aguante zona norte. No es gol. Vos ves que te da diferencia, ¿no? Por ejemplo, disculpe, caballero, ¿lo molesto un segundito? Sí, dígame. ¿Le molestaría darme su dinero, por favor, y el reloj y las posesiones que tenga, por favor? Y el celular. Para nada, querido. No quiero lastimarlo, pero no, por nada, favor. Esto sería un asalto, sería entender el código penal como un asalto. Está bien, perfecto. ¿Estamos los dos de acuerdo que le estoy robando? Sí. Bueno, por favor, dame las cosas. Esta es la diferencia, ¿no? Porque no es como... Te quema, no. Señorita, no le falta respeto, ¿qué tiene para aportar? Mirándome fijamente, no había nadie. ¿No? Claro, estábamos las dos solas ahí y yo digo, ¿qué hago? Si le digo que sí, me afana todo. Si le digo que no, me caga trompada. ¿Qué hago? Y además mucho para ofrecer tampoco nadie, porque última, señorita, ¿qué tiene para aportar? Mirá, yo se hace pan relleno, por ejemplo. Claro, pan claro, relleno. Mirá, nunca hice una exquisita, pero si me ayudás y leemos las instrucciones, capaz que me sale, qué sé yo. Ponele. Ese sería mi aporte, chicos. Flaca, te estoy robando. Bueno, te estoy diciendo, vamos al chino, compramos la exquisita, vamos a tu casa, ¿qué? Lo cocinamos. No, aparte, ¿qué? ¿No me vas a hacer nada? O sea, ¿no vas a ser violento? Entonces no me robes, flaco. Así no se roba, disculpame. Yo vengo del oeste y así no se roba. Así no. ¿Está bien? Bueno, gente que está al otro lado, bienvenido a Mundo Bullicio, edición número 123. Estamos acá con Guille Amaro, le mandamos un saludo muy grande a Nacho Miranda, le mandamos ¡Nachito! Un saludo a Matías Salomón primero. Que los cumpla feliz. Dale, gato, no viniste. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla, Pocho la vez. Bueno, y lo interesante de Matías que es el cumpleaños, pero se ve que tan amigos no somos porque no lo está pasando con nosotros. ¿Viste? Se cortó. Yo mi cumpleaños vine a hacer el programa. Yo también. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Esperá, porque hiciste el programa 2 de marzo. Nadie te saludó, boludo. Vos también invitaste el programa de mi cumpleaños. ¿Viste? Nadie te saludó para tu cumpleaños. ¿Cómo pasó? Primero, tratá de no agarrarme el brazo. Y segundo, estoy acostumbrado, porque en el colegio nunca festejaba mi cumple porque era en vacaciones. Sí, una vida muy triste. Triste como las hijas de la hija de Maradona, ¿viste? Que están diciendo muy que triste. Llevó una vida muy dura. Claro. Yo la miraba a la tele y decía, te llevo por, no sé, ¿dónde que? Flaco, duro que te corten el gas y tener una estufa de cuarzo que no te prende. Eso es dureza, papá. Claro, estufa ¿qué de cuarzo, le mando la mina que lo sé, más o menos. Bueno, gente que está del otro lado, Guille me está haciendo con los dedos así como cortando, que esto quiere decir en el medio radiofónico que vamos cerrando, ¿no? Que te corten los pelos de la nariz. No puedo, se me tomó con el micrófono. Bueno, gente que está del otro lado, hoy tenemos muchas cosas, Guille, tenemos muchas cosas, así que... Ya nos estamos yendo, a continuación volvemos la... es muchas. Quiero El tema es el sistema te está corrompiendo. ¡Te recome el sistema, man! ¡Te recome la bocha, man! She could get away. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. Mientras, el poder hegemónico, los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. Hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora. Otras personas entendemos que son desplazados. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Antes que nada, queremos agradecer a Fernando Ochoa. Fernando Ochoa, gracias por estar operando, ¿no, loco? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Bienvenido a la Argentina, Fernando! ¡Qué buena que queda esa bienvenida a Argentina! Queda buenísimo. Que quedamos retop. Porque la gente dice, ¿dónde vino? ¿Dónde vino? Ay, para bueno, estos pibes tienen tiene gente que conoce el mundo, claro. Dejá de... Javier, te voy a decir algo que creo que la gente va a estar de acuerdo. No destapes el termo caliente porque te vas a quemar y mirá, no voy a correr al hospital. Mirá la que hago, Ahí está. Bueno, gente, vamos a arrancar con Mundo Bullicio. ¿Te parece dar las vías de comunicación? No. Alguien, yo creo que ahí va comunicación. Debe estar escuchando la gente de Pasar la Onda, que transmitimos los jueves a las 9 de la noche. La gente de Somos Radio, transmitido los martes a las 10 de la mañana. Creo que va a estar prestando atención. Les mandamos un saludo muy grande, locos lindos, locas lindas. Y a la gente que todavía no está definida sexualmente, también les mandamos un abrazo porque locos... bueno, no se entiende, ¿no? Todos para... ¿No? Bueno, vamos a un tema de música, chavales, embarrada, se sigue hundiendo. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a hablar un poco del tema del día. Vamos a hablar un poco... Esperá. Pará, porque yo soy mujer, vos me dijiste que damos las vías de comunicación y me traté de leerlas y memorizarlas. Vamos a las vías de comunicación, vamos a las vías de comunicación. Me cuesta, chicos. Vamos, no, vos podés, vos a podés. A ver, pará. Un, bueno. Dos, tres, va. Si querés mandarnos un mensajito divino, puteándonos, diciendo lo mal que estamos, recomendándonos un psiquiatra, podés hacerlo al 011-1533-680099. Y si querés directamente hablar y decir, ¿qué decírselos en la cara estos imbéciles? Marcas el 0237 si estás fuera de Moreno. 4-666-5599. Bueno, gracias, Noé. Disculpa que traduzca, pero estamos retransmitiendo a Japón también. Por eso. Un saludo a todos los japoneses y japonesas que nos miran. Los amo, chicos. Godzilla nunca me dio miedo. Bueno, gente que está al otro lado, así que, Guille. ¿Todo bien, Guille? Bien, bien, perfecto. ¿Te estás replanteando vos? ¿Volver a probar para el sol? No, acá tengo nosotros. Guille estaba comiendo los papeles, no sé qué le está pasando. Estaba comiendo papeles, no sé. No es un buen grupo este, no es un grupo estable emocionalmente, ya lo sabemos, pero bueno. Es un grupo de autoayuda este. Es un... obvio, todos los grupos son de contención, siempre los grupos son de contención. La Colifata tiene más organización que nosotros. No te quepa la verdura. Olvidate, olvidate. Bueno, gente, vamos a hablar hoy el tema del día. Vamos a apuntar nuestra editorial, nuestras mentes, hacia... A veces se cuestiona, ¿no? Se ve por un lado toda la pantalla publicitaria, ¿no? Todo lo que los candidatos ofrecen, todo lo que hay detrás del velo. Y nosotros vamos a ir detrás de ese velo, Guille. Vamos a contar información de cosas que están pasando hoy por hoy en campaña, ¿no? Cuando de un lado se dicen tantas cosas y del otro lado otras cosas. No, seguramente temas que por ahí van quedando en un segundo plano. Y que bueno, como lo que sucedió, por ejemplo, esta semana y que también aquí los que escuchan FM Moreno han podido enterarse. Acerca de esta persona que tenía 22 años y una carrera por cumplir, tal vez vocación, probablemente una salida laboral, posiblemente un sueño. Estoy leyendo el portal de salambrar.com.ar que se hace eco de la noticia. Se trata de Andrea Nair Martínez, que realizó los trabajos de exigencia física previstos el pasado 14 de julio en la escuela de policía local en la localidad de Trujuy. Walter Javier Garcete es el encargado de relatar el brutal desamparo que provoca la muerte de su esposa. Habló con el portal Walter. Durante media hora repasó cronológicamente los hechos, cada uno de los momentos, hasta el desenlace fatal ocurrido 3 días después del incidente en la escuela de policía. Walter habló con Desalambrar, justamente como les decíamos, con la intención de sostener la verdad de los hechos. El día 14 de julio estaba haciendo un ejercicio de escalamiento junto a otra chica cuando se resbala y cae golpeándose el pecho. La instructora le pidió que siga, que se levante y continúe con el ejercicio. Yo estaba trabajando en Luján cuando recibo la llamada telefónica de un compañero suyo avisándome que mi esposa fue golpeada sin querer, que tiene un fuerte dolor en el pecho, pero me pide si podía conseguir un vehículo para ir a buscarla. Bueno, esto es lo que pasó en la noticia, ¿no? O sea, la noticia que es la realidad más realista, ¿no? Pasó esto, ¿no? Nosotros vamos a hablar, vamos a tratar de abordarlo desde otro lado, ¿no? Vamos a pasar a pensarlo, a reflexionarlo y ver qué nos están proponiendo, ¿no? Los candidatos y qué es detrás de realidad lo que están proponiendo. Vamos a tener en cuenta, ¿no? Estamos hablando de la Academia de Policía. Estamos hablando que todas las fuerzas políticas, la solución a la inseguridad, a la inclusión y todo eso, que es abrir escuelas de policía, ¿no? Que es como el gran ibuprofeno que tiene la política hoy por hoy, ¿no? Las escuelas de policía. Entonces, de repente, con muchas discusiones, polémicas, idas y vueltas, en la Quinta de Maradona se pone la escuela de policía de Moreno. Esto trajo muchas controversias en Moreno, cómo se invertía en esto. Las discusiones siempre hasta casi corporativas, clasistas, de política, militancia, ¿no? ¿Por qué se destinan fondos a eso? Se abrió la escuela de policía y ahora nos enteramos, ¿no? Que en el lugar que es la donde están formando a la policía, que la policía es la que se entiende que tiene que después cuidarnos a nosotros, estar capacitada intelectual, cognitivamente, físicamente, psicológicamente, para defender al ciudadano, en el lugar donde esa persona está entrenando, capacitándose, o donde Pindor Chile, uno le quiera llamar, que hacen dentro de ese lugar, esta persona, primero, es abandonada por su superior, que minimiza el acto como diciendo, se te va a pasar, es hinchabola esta, como diciendo, es siempre las mismas mañas, ¿no? La dejaron a un costado. Segundo, no hay una ambulancia en el lugar. Tercero, no hay un médico en el lugar. Cuarto, le terminan diciendo a la chica que se maneja en un auto. Corte bueno. Claro, le piden al esposo que, claro, que acerque un vehículo para... Y acá para, lo que falta, Guille, es que fueron al hospital y no andan al tomógrafo. Que ahí es cuando no se pueden dar cuenta que tenía hundido el pecho y que tenía un gran golpe en el pecho. Pues si se hubiesen dado cuenta de eso, quizás hubiese sido otro el desenlace, pero termina el desenlace en la muerte. Acá lo que queda para ver es que, en realidad, lo que nos proponen de la política siempre son maquillajes, ¿no? Siempre es superficial, siempre es, bueno, lo que queda bien visto, ¿no? Lo que la gente pueda llegar a ver, a contar, a relatar a sus vecinos, como diciendo, qué cantidad de policías que hay, qué seguros que estamos, ¿no? Pero después nos enteramos de esto, ¿no? Que en el propio lugar, en la propia institución, los que están entrenando, disciplinándose, no tienen la cobertura necesaria, ¿no? También están totalmente... Creo que esto podría ser encausado en abandono de persona, me parece. Totalmente. Bueno, se llamó desde las 10 de la mañana de ese día hasta las 13 a la Red de Emergencias Médicas Municipal, al 107, que, bueno, el móvil de la ambulancia nunca llegó. Bueno, el esposo Walter, el esposo de la persona que falleció, habló con su padre, que estaba en Moreno, pidiéndole que solicite una ambulancia, pero solo se le rieron en la cara. Finalmente fue un remisero de Moreno, que llega a Lomas de Casasco, el que me ayuda, dice Walter, a subir a mi esposa al vehículo. Cuando llegamos al hospital Mariano Luciano de la Vega, ingreso por emergencias, habló con una médica, Hablo con una médica y le digo que mi esposa está amarilla, vomitando y descompuesta. Pienso que se me está muriendo. La respuesta de la doctora fue, tengo una demora de 6 horas, no la puedo atender ahora porque están ingresando personas con heridas de armas de fuego. Si querés esperar 6 horas o bien llévala a otro lado. Es entendible también, quizás los médicos están saturados, ¿no? Pero acá vamos a pararnos sobre el hecho de que, por un lado, nos queman la cabeza diciendo la inversión en salud, en seguridad, en educación, y después cuando vamos a lo llano, uno está cansado de escuchar acá gente en esta radio como Barreiro, mucha gente de llegada a West, que ellos caminan el barrio, ¿no? Y están atentos a lo que pasa al barrio, caminando el barrio. No hace falta caminar el barrio, claro, o sea, por recorrer el centro de Moreno y ver pero ellos gestionan caminando nada más. El hospital... Ya ahí te das cuenta que la verdad no hubo inversión, ni hay, ni la habrá, ni se está gestionando nada. Acá el tema, más allá de la falta de inversión del Estado y la falta de previsión municipal también, acá hay un tema que si se quiere se puede analizar desde el lado también, del criterio médico. Yo entiendo que tengas 6 horas de demora, pero creo que hay toda una jerarquía para determinar... Una prioridad, totalmente. ¿Qué es la prioridad y qué es la urgencia? Tengo entendido que una persona con vómitos, fiebre y pérdida de conocimiento es una prioridad por sobre cualquier otro caso. Me parece que pasa por el lado, como decís vos, de que están totalmente saturados y ya desestiman a cualquier ingresante, cualquier paciente ingresante al hospital con la idea... Creo que del sentido común es que se vaya a otro hospital. No, mira, acá no se puede, sí. Listo. Y además, o sea, me voy a poner como el abogado del diablo un poco, ¿no? O sea, estamos hablando que la chica de la policía estaba estudiando para ser policía, ¿no? Tal cual. O sea, que ni mismo desde el Estado, se cuida a la gente del propio Estado, uno, ¿no? Uno puede pensar que mediante tantos años de acostumbramiento, uno sabe que a la gente que es policía o que trabaja en algún tipo de fuerza se le da prioridad. Pero evidentemente en este caso ni siquiera eso. No, es evidente que está todo improvisado y que todo es en realidad para una estadística y para que salga en la televisión nada más. Porque yo no puedo entender cómo en el lugar donde se están disciplinando a la policía no haya una ambulancia, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Eso, una ambulancia, bueno, me parece, eso, ¿no? O sea, puede hablar del grado de importancia y de grado de previsión que tiene el lugar donde están entrenando. Bueno, así será el entrenamiento de los policías, ¿no? No quiero creer cómo será el entrenamiento. Tiro al blanco y nada más. No, lloran. El policía saca el arma y llorando. ¡Ah, papá! Llorando así más o menos acá. Porque, o sea, no están preparados para hacer... Yo creo que no lloran. Yo creo que les enseñan muy bien. Mirá, flaco, cuando hay una manifestación, vos tenés que tirar de tal... Y tenés que pegar acá y tenés que tirar el gas pimienta a tan distancia. Me parece que es eso. ¿Viste lo que son tus vecinos? Bueno, a eso tenés que reprimir ahora. Andá. Yo creo que se parte por ese lado, digamos. Tampoco hay una buena capacitación para estas personas. Totalmente. Y el portal de Salambre, que es el portal en el que nos apoyamos para comentar todas estas cosas, también se hace eco de un comunicado. Las circunstancias que provocaron el deceso de la joven de 22 años, que llevaba 4 meses de adiestramiento en la escuela de policía local, provocó ya repercusiones en los ámbitos institucionales. El diputado provincial del Partido Socialista, Ricardo Vago, presentó un pedido de informes que consta de 7 puntos. Vamos a leer algunos de ellos. El punto 1, informe la versión oficial sobre el fallecimiento de la cadete Andrea Nair Martínez. Esto es un pedido de informe que se le hace al Ministerio de Seguridad, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Sobre el fallecimiento de la cadete Andrea Nair Martínez, quien estaba realizando el curso de formación en la Escuela de Formación de Policía de Moreno. Informes el director de la Escuela de Formación u otra autoridad de la institución requirió la presencia de una ambulancia. En el punto 3, informe el motivo por el cual la cadete no fue asistida en el lugar y tuvo que procurarse auxilio médico por sus propios medios, dirigiéndose ella sola en colectivo hasta el Hospital Mariano Luciano de la Vega. En el punto 4, informe qué tipo de cobertura médico-asistencial ARTO Seguro cubre los cadetes que realizan los cursos de formación en la citada institución. En el punto 5, informe qué tipo de protocolos existen en caso de accidentes durante la instrucción de los cadetes en las escuelas de formación. En el punto 6, informe qué medidas disciplinarias se adoptaron respecto del personal a cargo de la instrucción. Y en el punto 7, informe si a criterio del Poder Ejecutivo el caso de la muerte de la cadete puede tipificarse bajo la figura del delito de abandono de persona y en ese caso, qué medidas legales se han adoptado. Le queremos contestar a la carta esa nada, o sea, todos los que dijiste me parece que no. Bueno, pero. No había nada. Se hizo repercusión, buena. Por lo menos, ¿no? Por lo menos llegó a otro lado, pero bueno. Está bueno que alguien, aunque sea de oficio, de buena onda, ¿no?, tome cartas en el asunto. De buena onda, ¿viste? Claro, lógicamente, porque acá, lamentablemente, hay que hablar en estos términos. Porque ya hablar de derechos y obligaciones me parece que no sirve de nada. Esta chica tenemos... no tuvo ningún derecho y la dejaron morir como un animal, pobrecita. No, sí, cuando la gente que tiene brindarnos seguridad. Aprende a hablar, gracias. La gente que tiene brindarnos seguridad. ellos mismos no se pueden brindar seguridad a sí mismos y abandonan a un cadete, me parece como que es momento de empezar a plantearnos qué hay detrás de la política, ¿no? Y a quién estamos votando y aprovechar que ahora viene la selección y empezar a ver a quién vamos a votar, ¿no? También me llama la atención algo que se viene, digamos, pasando, algo que viene transcurriendo y que todos sabemos de boca en boca, que es el tema de cómo es el entrenamiento policial y a las humillaciones que son sometidos y todo el criterio este de honor y estupidez de los ejercicios que son protagonistas los policías. Bueno, tampoco nadie los obliga a entrar ahí tampoco, ¿eh? Así que bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de su destino también. Seguro, ¿no? Pero me parece que si uno como Estado también está invirtiendo en eso, vela por los derechos del Estado y los deberes del Estado, me parece que también es que en vez de enseñarles a aguantar la respiración con una moneda en la cabeza o a que se aguanten los golpes o se caigan a trompadas entre ellos, es también que les enseñen, qué sé yo, primeros auxilios, por ejemplo. Uno también tiene que preocuparse por cómo es el reclutamiento de los policías. Depende cuáles sean las necesidades del Estado. El Estado necesita ahora gente que reprima, bueno, y controle la cosa, nada bueno, más. Bueno, yo estoy hablando... Claro, y, te y, entiendo que necesitas razón, y, ¿eh? Está bueno. Idealizando que el Estado debería, digamos... Uno sabe que el Estado es burgués, pero bueno, tal vez uno siempre tiende a creer en el ideal de que el Estado debería administrar. Sí, pero la gente que vota a esta gente no son burgueses, son de las clases bajas, supuestamente, que vota el peronismo. Sí, sí. Entonces, como que también hay mucha contradicción. Independientemente de lo que uno vote... Claro. El Estado siempre favorece a los intereses burgueses. Favorece pero la gente que lo vota, ¿no? O sea, hay una contradicción ahí, ¿no? También, ¿no? Me parece. Pero la gente que los vota... Claro, claro. No sabe ni te dejé pensando, no, te dejé pensando. Yo el otro día... Última cosa. El otro día pregunto en la escuela media número 5, digamos, si los chicos de 17 años conocen a un candidato a presidente. Ninguno conocía a nadie. Ahí con eso te digo, y votan. Con eso te digo listo, todo. Cerramos acá. Dejamos en claro lo que acaba de pasar en la escuela de policías y bueno... Si la gente que tiene que brindarnos seguridad termina de esta manera, así que imaginémonos qué nos queda para nosotros, ¿eh? Así que vamos a un tema musical y ya regresamos acá en... ¿Hora clave llamada programa? Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. A Daddy Longobardi. A Daddy Longobardi, qué programas hermosos. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie y todos saben de mí, pero es así porque siempre estoy en fantasía. Porque nunca estás aquí. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Unidos vamos a cambiar. Vota la Unión. Sanz presidente. Zubik, parlamentaria Mercosur. Lista 135H. Distrito único. Cambiemos el país. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes 26.215 y 26.571. Margarita Stolbizer, presidente. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Frente Progresistas. Lista 132. MS Igualdad y Decencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. En la provincia votemos a Adrián Morales y Juan Carlos Murúa para diputados nacionales. Adrián Morales, Juan Carlos Murúa, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes números 26.215 y 26.571. En la provincia de Buenos Aires, Adolfo Fito Aguirre, precandidato a gobernador. Lista 136, Frente Popular. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral, leyes 26.215, 26.571. Cristian Castillo, gobernador de Buenos Aires. Javier Hermosilla, vice, lista 1A, Frente de Izquierda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes... Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. El país necesita un cambio, es cierto, pero no cualquier cambio. El cambio justo. Massa presidente. Marco Labaña, Carla Pitiot. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador Massa 15, letra A, lista 505. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las causas sociales, ambientales y de género, con tu voto pueden llegar a octubre. Alejandro Bodar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, Nueva Izquierda, lista 134, unidad A. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215, 26.571. Leonardo Mariani, Pablo Lerrar. Diputados nacionales por provincia de Buenos Aires. Lista 302, lealtad A. Bandera vecinal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215, 26.571. Las PASO son antidemocráticas. Necesitamos 400.000 votos para que tus reclamos no se queden afuera. Vamos por una alternativa socialista. Vota Manuela Castañeira, presidente. Jorge Ayala, vice. Movimiento al Socialismo, lista 13, ASO. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. se protege al más débil, se lo somete. Para cerrarla, qué confusión. Se termina el mundo y nadie se alarma. Qué confusión. Aunque miramos, no vemos lo mismo. Qué confusión. Somos hermanos, parecemos enemigos. Confusión. El mundo es uno y lo dividimos. ¡Qué confusión! Llegamos más, perdés la búsqueda esencial. Hijo del sofá. Acordate del agua, Noé. ¡El hijo del sofá! ¡Hijo del sofá! ¿Cómo le gusta el baile? ¡Al hijo del sofá! ¡Qué mal! Bueno, hijo del sofá con confusión de su último disco, que se presenta en esta noche ahí en General Rodríguez, los hijos del sofá. Que estamos haciendo tratativas para que vengan a tocar un evento de mundo, ¿no? Tendrían que venir hijo del sofá. Les ponemos un sofá si quieren. ¡Ajá! Reposera, chicos. Es una radio comunitaria. Gracias. Cuarto círculo, prueba 116. Salones 12 años, 10 metros combinados. Cancha 2, Moyana Fernando, círculo. Cancha 3, Fernández Pablo, círculo. Cancha 4, Reitofer, Lucas y Tuzaingo. Cancha 5, Galeano Joaquín, aguas abiertas. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada nos había quedado trunco una entrevista, Javi? Sí, la había quedado ahí, quedó cortada. Sí, justamente habíamos tenido un problemita en la comunicación con Marcia Paradiso, que es realizadora audiovisual y acaba de estrenar el jueves pasado la película Aguas Abiertas en el cine Gaumont. Se puede ver durante toda esta semana, seguramente hasta el miércoles seguro que va a estar ahí para poder verla. Así que bueno, una película que pude ver, que me encantó, la verdad, me pareció muy interesante y por eso queríamos charlar con Marcia para que nos cuente acerca del proyecto, de cómo fue realizarla y de qué se trata Aguas Abiertas. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Guillermo te saluda, estamos con Javier y con Noelia aquí en FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, otra vez se cortó la llamada, disculpen, estaba en la autopista y se nota que se fue la señal. Qué raro que pasen cosas así en Argentina. Sí, ¿eh? Sí, no debe ser. Debe ser la primera vez. Algo único. Marcia, no se va a repetir. No, bueno, no. Por las dudas que vuelva a ocurrir, les cuento de qué se trata la película. Quédate quieta por lo menos ahora, quédate quieta. Sí, ahora estoy acá, viste. Bueno, Marcia, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, bueno. Gracias a ustedes por volver a llamar. Contanos, bueno, les cuento Agua. Sí, no, dale, por favor, ahí está. Agua surgió a través de un conocimiento muy cercano mío, porque yo soy nadadora muy amateur, y los conocí a los chicos, a los protagonistas del documental, desde que ellos eran bastante chicos. Ahora algunos tienen 18, 19, 20, 21 años, es decir, son 4. Y en ese momento ellos empezaron a nadar hace 12 años atrás. Y los 4 empezaron a nadar por una cuestión de rehabilitación, por un problema motriz que tienen. Entonces, en general hay toda una cuestión de los médicos de pensar que, bueno, que necesitan hacer un trabajo físico y que la natación es el ideal. Y empezaron con ese objetivo. Y con el correr de los años, ese objetivo lo tenían más que vivido, que ya eso ya estaba transitado, y lo que empezaron a encontrar era que en el agua podían ir creciendo en cuanto a lo deportivo, aprender estilos, poder nadar, por ejemplo, en postas, en americanas, nadaban los 4 estilos con manoplas, es decir, todo un entrenamiento mucho más fuerte que la idea de la rehabilitación simplemente. Claro, sale de la rehabilitación y de un simple pedagogía, ¿no? Quizás de algo motriz, ¿no? Se va transformando, claro, en otra cosa. Claro, exacto. En un primer momento, digamos, era ese el objetivo que tenían. Pero pasados 2 o 3 años en que nadan en el piletón, que es el piletón donde van los chicos más chicos, hasta que pueden lograr la flotación, ellos empiezan a nadar ya. Un gran paso es poder ir a la pileta honda y poder empezar a nadar. Y bueno, y en el momento en que yo pienso hacer el documental, ellos ya llevan 10 años de entrenamientos y han recorrido algunos torneos bonaerenses, han traído medallas, han tenido todo un recorrido que tenía que ver con carreras en pileta. ¿Y cuál es la otra parte que filma, vamos a decirle? ¿Es otro grupo? ¿Con quién se juntan? ¿Cómo también nace la idea de filmar, no, también? Bueno, el tema es este. Ese año no se hacen los bonaerenses. No sé si fue por un problema presupuestario. ¿Por qué no se hacen los bonaerenses? Y para ellos fue una gran frustración, porque era una meta anual prepararse para los bonaerenses. Además era un viaje, convivir en un hotel, en algún caso conocido en el mar a través de los bonaerenses. Entonces, el profesor, que él habitualmente participaba con otros grupos de maratones en aguas abiertas, les propone a ellos la posibilidad de entrenarse, hacer un entrenamiento específico para poder ir a nadar al río Paraná. Y me pareció que ese año de entrenamientos y esa situación era una síntesis de todo el trabajo que venían haciendo esos más de 10 años, y que además tenía algo que a mí me atraía más, que era el hecho de pensar en la maratón en aguas abiertas como algo más metafórico de lo que podía ser la integración, un contacto con la naturaleza, otro tipo de desafío, no solo de tiempos, de medallas o de una cuestión de la... Bueno, estamos... Yo te escucho, Marcia, ¿no? Yo te escucho... Los camioncitos. está bien, pero bócate que... Yo te escucho, sí. ¿No? Y pienso, ¿no? O sea, el otro día justo cuando se cortó que estábamos, te queríamos hablar y se había cortado, te íbamos a decir esto, ¿no? Uno cuando habla de discapacidad o incapacidad o habilidad, como queramos llamarle, sí. Depende, ¿no?, del punto de vista que se mire, ¿no? Porque el otro día nosotros hacíamos el chiste entre Guille, mi compañera Noelia y yo, que nosotros tres somos tres yunques en el agua. ¿Tres qué? Yunques en el agua. Vos me tirás en el agua y pero, o sea, vos te caes al agua conmigo y te dejo morir o me muero con vos. No hay otra, pero claro. No es que me tiro al agua a ver si te puede. No. Claro. Me ahogo, ¿no? Entonces uno piensa, ¿no? ¿Qué es discapacidad también, ¿no? Claro, o sea, ahora también, Guillermo, hay una cuestión que es esta. Ellos en el agua es el único espacio donde tienen realmente una independencia de movimientos. Claro. En los otros espacios necesitan siempre de algún apoyo, sean los bastones, sea una silla, sea, bueno, un apoyo. En este caso ellos tienen una libertad que la experimentan de una manera muy particular y a su vez, esto que vos decís, de que es verdad que todos, digamos, tenemos algunas capacidades y otras no las tenemos, seguramente, en el caso de ellos también hay un mundo social que se ve reducido por el tema de la discapacidad motriz. Uno tendría que pensar por qué, no tendría un por qué, pero ocurre. Eso te quería también, a eso también iba la segunda parte, soy Javier, yo soy Javier, te quería también apuntar a eso, ¿no? Porque sí. También si a vos, el otro sábado también hablábamos, ¿no?, fuera del aire, que si a vos sí. El entorno, tu casa, tu colegio, el colectivo, todo el tiempo te está diciendo que sos discapacitado. Por ejemplo, si vos medís 2,20 metros y todas las puertas tienen 1,80 metros, vos todo el tiempo la sociedad te está diciendo que sos alto. Claro, ¿no? O sea, exacto. Porque también, o sea, no sé si estamos preparados también como urbanidad o civilización, ¿no? Como y para... Muy poco. Ahora, en el documental, digamos, nosotros no ponemos el foco en esas problemáticas que existen y que los chicos las transitan, cada uno según su historia, bueno, un montón de veces que te cuentan de un montón de situaciones. Hasta, es más, la propia pileta tiene una entrada asfaltada y otra entrada para discapacitados que es media cuadra de tierra y el municipio no la ha asfaltado. Buenísimo, claro. Buenísimo. Claro. Pero además de las barreras arquitectónicas y tantas otras, una escuela que por ahí no inscribe a un chico porque los años superiores los tiene en un primer piso y no tiene ascensor, o lo tiene y está roto y calcula que nunca lo va a arreglar, entonces no lo inscribe. No, hace un trámite para arreglarlo. Claro, bueno. No, bueno, eso es a veces como las barreras las tiene ese directivo, ¿no? Pero más allá de todo esto, yo lo que quería mostrar era todo lo que ellos hacían y toda la fuerza, es decir, que muchas veces uno hace una representación desde la falta, desde la pérdida, desde la situación de justamente de eso que uno dice la la discapacidad, y yo quería mostrar la fortaleza de ellos porque realmente no muchos chicos durante 10 años entrenan totalmente más eso, allá de si tienen un problema físico o no. Eso me parece fundamental porque se nota en la película, vemos cómo los chicos, bueno, con sus dificultades llevan adelante toda la tarea, se atreven a un desafío como es nadar en aguas abiertas. Y bueno, de alguna manera se vive como, digamos, de alguna forma, con una mirada más, como derribando los prejuicios que vemos, que nos acostumbramos a ver en los medios de comunicación, por ejemplo, con respecto a los discapacitados, ¿no? Digamos, está bien, tenemos estas dificultades, con estas dificultades llevamos adelante la vida, así como otros las llevan con otras dificultades. Claro, exacto. Y que aún, es decir, para mí, en un punto, esa focalización de mostrar las fortalezas también, de alguna manera indirecta, ayuda a que nosotros tengamos una mirada, digamos, de más respeto, de más valorización. Porque he escuchado a muchas personas que no lo dicen de una manera aparentemente discriminatoria, aunque lo están haciendo, dicen, no, pero es muy duro, no, yo no quiero saber nada, no, es decir, una negación. Sí. Y esa negación no resuelve nada, no incluye a nadie, lo único que hacen es cruzar los dedos que no les pase a ellos. Y negar la realidad también, ¿no? Porque también claro, negar la realidad, preocuparse solo por sus problemas, y si ese problema ellos no lo tienen, bueno, que los demás arreglen como puedan. Y vos como quien lleva a cargo esto, ¿no? ¿Qué aprendiste vos con esto? O sea, vos al trabajar con chicos con con tanto no sabría utilizar la palabra para no ser mira, ellos se llaman por momentos especiales, por momentos contigo, cómo se llaman ellos también mismos? Los llamamos especiales también, ¿eh? Claro, no, y ellos en otro momento se dicen ellos mismos discapacitados, es decir, no tienen mucho rollo ni mucho lo tienen tan asumido, claro. Viste que realmente van para adelante. ¿Y vos qué aprendiste a todo este tiempo de estar trabajando con ellos también? ¿Qué es lo que aprendiste vos al verlos, no, a compartir esta experiencia? Y yo partía de un lugar de mucha admiración. Y después vi la naturalidad con que ellos tomaban todo y ahí empezamos a convivir dentro de la situación con mucha naturalidad. Porque si vos pensás, digamos, también los entrenadores, el cómo asumen ellos, es decir, ellos no los ponen en lugar de ahí pobrecitos, qué miedo que me da llevarlos al río. Sino yo confío en vos confía en mí y lo hacemos. Claro. Y también para nosotros, para filmar, si vos lo pensás, viste, si uno lo piensa, uy, pero mirá, si pasa algo, si se lastiman, si esto, si aquello, y no, vamos a ir para adelante porque las cosas van a salir bien. Bien. Entonces, esa confianza que se tienen mutuamente entre el grupo, digamos, los entrenadores y los chicos, la transmitieron también a nosotros, al equipo de filmación, que también tratábamos de ser lo más cuidadosos posible, pero bueno, no estábamos, viste, en un lugar, te podés tirar una vez, te podés tirar dos, claro. Mira, esta toma nos parece que nos salió mal, lo hacemos otra vez, y lo hacían. Ah, bien. Mirá vos, qué bien. Tampoco vas a estar 4 horas en el agua, pero te quiero decir que el tiempo que ellos entrenaban, no era una cuestión de decir, bueno, no, bueno, vamos a tratar todos de que salga lo mejor posible. No, obvio, ¿no? La exigencia, ¿no? O sea, porque también creo que si, yo coincido con vos, si empezamos a verlos con un poco de liviandad, ahí empieza nuestro prejuicio también, ¿no? ¿Sería claro. Y además ellos también hoy les gusta ver que lo que hicieron salió lindo. Tal cual. No quería dejar pasar, Marcia, algo que me pareció muy interesante de la forma de relatar la historia, que es siendo un documental en el que no hay voz en off, en el que no hay videograf, no hay letritas para leer, y la historia como que uno la va, se va enterando fluidamente de qué va la historia, y eso pasa muy con mucha naturalidad, y las mismas acciones son las que articulan el relato, ¿no? Con una cámara que a veces pareciera... Claro. Eso fue mucho trabajo de montaje que le hicimos con Federico Dibrino, que él es egresado de acá de la Facultad de postproducción de Lanús, y todo el equipo técnico que son documentalistas de la Escuela de Cine de Avellaneda, y él junto conmigo, viste, trabajamos, pero en una cuestión de buscar una continuidad, un raccord gestual, viste, de darle cierta fluidez y que se narrara, digamos, aparentemente solo todo, está buenísimo, que es difícil, que lleva tiempo, pero que también hace un poco, digamos, como vos decís, un poco más fluida la narración. Total, ¿y cómo toma el grupo cuando llegás y le decís, chicos, vamos a un documental? ¿Qué pasó ahí? Se lo dice primero el entrenador. Y ellos, sí, pero se sorprendieron, también no sabían cómo iba a ser el documental, si esto es lo que decían ustedes, si iba a haber entrevistas, si iba a ser un gran hermano. Cuando yo decía, no va a haber entrevistas, entonces decían, ¿qué, me van a poner una cámara en mi pieza? Digo, no, quédate tranquilo. ¿Qué es un documental para, digamos, qué formato documental, ¿no? No decían esa palabra, pero daban a entender eso, ¿no? Claro. Y bueno, en la medida en que fuimos ganando mutuamente la confianza de que ellos vean que nosotros lo que queríamos era contar el trabajo de ellos, y de eso ellos se sienten súper seguros, se iba dando cada vez con más soltura. Y a vos, ¿qué te gustaría que se logre con esto, no? ¿Cuál te gustaría que sea el resultado con esto? Mira, como de máxima lo que me gustaría es que lo pudieran ver, porque me ha dicho alguna gente, cosa que en un punto me molesta, cuando te dicen, bueno, esta película sería bueno que la vieran en institutos con chicos con discapacidad, claro, ¿no? Claro. Y yo digo, sí, por supuesto, no lo descarto, pero me gustaría que se viera en las escuelas, no que se viera... Porque primero la idea es la integración, entonces no es sigamos segregando. Tal cual, sí. Eso sería lo que más me gustaría. Claro, la idea sería visibilizar lo que está pasando también, ¿no? Claro, y que ellos no tendrían, digamos, pueden ir a una escuela especial y hacer la integración en otra escuela, lo pueden, pero primero tiene que la otra escuela tener la cabeza abierta. Sí, claro, yo me quedé pensando en lo que decías antes, ¿no? De este director que debe de tramitar la entrada del colegio, prefería no anotar un chico. Claro, es que no lo anotan. Claro, no lo anotan. por no tomarse el trabajo de buscar una alternativa. Tal cual. Bien, Marce, entonces, Aguas Abiertas, se puede ver también esta semana de vacaciones de invierno, una película más que recomendable para ir con los chicos, para ir toda la familia, en el Cine Gaumont, en la Avenida Rivadavia 1635, ahí una cuadrita y media, dos cuadras de Congreso, del Congreso de la Nación. 11 y 20 Buenísimo. De la mañana, 18:30 también por la tarde, dos funciones todos los días. Los precios Buenísimo. Muy populares del Gaumont, 8 pesos creo que es la general, después hay descuentos para jubilados, para estudiantes. Así que la verdad que es una excelente propuesta para estas vacaciones de invierno. Bueno, les agradezco muchísimo. Y ya sabemos a quién llamar cuando queramos ir al río a dar una vuelta o por el estilo. Claro. Despacito pero nado. No, a comparación nuestra, no, sí, no, mira, sos... yo te escucho hablar a vos y ya me das miedo. Claro, o sea, me imagino. Ya lo advertí. No tengo miedo. La gente en el agua y ya digo, ¡salgan del agua! Gracias, che, Marcia. Te pedimos el último favor, Marcia. ¿Podés decir, soy Marcia, directora del documental Aguas Abiertas y estuve en Mundo Bullicio, que después hacemos separadores nosotros? Bueno, soy Marcia Paradiso, soy documentalista y estuve en Mundo Bullicio. Muchas gracias, Marcia, que andes bien, Saludos al grupo. Muchas gracias, gracias. Ya, buenas tardes. Bueno, gente, vamos a un tema musical y ya qué loco esto, ¿no? ¿Qué moraleja nos deja? ¿Qué es discapacidad? ¿Qué es incapacidad? ¿Quién se considera, ¿no?, discapacitado, quién no, ¿no? Totalmente. ¿Cómo consiste la vida? ¿De qué punto de vista uno lo mire? Todo es tan relativo, ¿no, Guille? Todo es tan relativo, lo dijo Albert Einstein. Todo es tan relativo, hasta que yo hoy a la mañana me miré al espejo y dije, sos lindo, Javi, ¿eh? Mirá vos, qué la relatividad, ¿no? Y cuando salí de casa dije, sos feo, Javi, ¿eh? Claro. Porque depende de qué, cuando uno lo mira, ¿no? Igual, sí, pues sí. Cuando uno se mete... Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand? Aye, sir. If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? Aye, sir. I can't hear you. Aye, sir. Scream it. Aye, sir. Your ass belongs to me now. Aye, sir. We'll be right back. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en grupo Bustos Sobra. Asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro. Nos destacamos por el asesoramiento personalizado, el buen servicio y el trato agradable que ofrecemos a nuestros clientes. Contáctenos en Tucumán 345, casi Avenida Victorica. Teléfono 0237-463-5204, 463-3631. Grupo Bustos, @gruposobra.com.ar. www.grupobustosobra.com. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia. La verdad que usan el resumen para esas cosas. ¿Eh? Yo me tapé con mis manitas. No, no, no, muy mal. Olivar. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo, sí, le va, ¿no? Soy gracias. Bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, es lo mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¡Allá van! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 123, 124, 125. ¿Quién depende más? ¿Quién más? ¿Qué? El hombre de peluca, de bisonier rojo. 25, vendía. La gallina. 25, la gallina. Bueno, no vamos a recordar, ¿no? La venta de esclavos y todas esas cosas, que fue el inicio del programa Quién da más y toda esa cuestión. Gente que está del otro lado, seguimos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Me acompaña Noelia Cabral. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa este recibimiento? Chicos, estuve en el programa. Me acompaña a mi derecha Jesús. Jesús, gracias por acompañarnos como todos los días. Jesucristo. Jesucristo. Para que tenemos, antes que nada, qué buen tema, Jesucristo, Daniel Mercury. Antes que nada, Emanuel Ferdiani, muchas gracias por operarnos. Hoy tenemos operadores. Bienvenido a la Argentina, Emanuel. Gracias, Emma. Gracias. Moreno, Emma. Sexy y atrevido. Sexy y atrevido. dicen que pusieron una bomba en la radio, que bueno, nos están esperando afuera. Leo dice que digamos las vías de comunicación. Ah, nos están llamando de otro lado para decirnos que ya. Pará, ¿Qué pasó? Chico, hay voces. Dice Guille que está la policía. Hay fuera. Problemas, no entendemos qué está pasando. Hay problemas. Está entrando no gente problema, con gases lacrimógenos. Que no cunda el pánico. Dejemos a Guille que sea más serio. Hable, Guille, hable. Que no cunda el pánico, que tenemos. Vamos a hablar de teatro. Ah, está bien. Ah, está ¡Dios! Bien. ¡Qué nervios! Te juro, yo creí que estaba la bananesa de afuera. Nada más alejado. Porque claro, estamos en vacaciones de invierno, ustedes saben. Obviamente. ¿Ah, sí? ¿Cuándo empezó? Vacaciones de invierno, así que los chicos están por ahí. Por... Como no tengo hijos. Y como no me voy a Chapelco, tampoco me distingo. así que vamos a comentar otra propuesta para acá en la zona, digamos, para que los chicos puedan disfrutar, que es San Miguel. En San Miguel funciona la Herrería Teatro, que es un teatro autogestionado con excelentes propuestas cada año y que cada vacaciones de invierno presenta el Festival Desborde. Con, bueno, ¡wow! Quiero ir. Quiero ir porque días. Se llama Desborde. Ya voy, chicos. Guárdame un lugar. A mí también, Desborde me cierra. Desborde, sí. Que, bueno, son palabras buenas. Para hablar del Festival Desborde, estamos comunicados con parte de la Herrería Teatro, con Mariano Guerra, integrante de la compañía Los Hermanos Guerra. ¿Qué tal, Mariano? Guillermo, te saludo. Estamos con Javier y con Noelia aquí en FM Moreno. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Desborde, me encantó. Hola, ¿cómo andas? Desborde. Bueno, antes que nada, Mariano, nos gustaría que nos contaras resumidamente un poco desde hace cuánto que está la herrería funcionando y qué es lo que hacen comúnmente, ¿no? Todos los días allí en el teatro. Bueno, la herrería funciona hace 7 años. Somos un colectivo de artistas, somos 12 personas que sostenemos el espacio y trabajamos todos los fines de semana con espectáculos distintos y a la gorra. Y durante la semana, talleres de distintas actividades. Perfecto. Sí. Muy resumido, ¿no? Nada, bueno, vamos a un tema de música y volvemos. Bueno, hasta el sábado que viene, nos vemos. Listo, chao. Che, y contanos, esas 12 personas, ¿cuáles son las disciplinas que hay en el lugar, en el espacio? Mira, generalmente la herrería estamos en el área del teatro, las artes escénicas, pero también está la parte de danza, la parte de audiovisual, de cine, y la música fundamental también. Esas 4 disciplinas son las que conviven ahora en la herrería. ¿Y se fusionan para hacer un solo espectáculo o hay espectáculos diversos? Ahora, en vacaciones de invierno, todos los días hay espectáculos distintos. Los 14 días son totalmente distintos todos los días. Bien, y en cuanto a las edades para los chicos, también difieren los espectáculos, digamos, ¿no? Sí, también, pero generalmente a partir de los 3 años es un público, es ATP, es para todo público. Y pueden venir todos. Más allá de las tablas, más allá del escenario, ¿qué los une como grupo, no? Al espacio. Y ¿qué los moviliza, más que nada, no? ¿Cómo? ¿Qué los moviliza, no? Sí, más que nada, primero abrir las puertas a la comunidad, abrir un espacio cultural que hace mucha falta acá por la zona, y más a la gorra, que puedan venir todos los que no puedan poner plata, y los que sí vienen la ponen. Más que nada eso, un lugar, un espacio en común para crear nuestras obras, y que vengan amigos a representar las suyas, y que la comunidad pueda tener un espacio de calidad, que la verdad hace mucha falta. ¿Y cómo es la recepción de la gente, no? Cuando se encuentra con una apuesta teatral, cuando no hay el lugar, ¿no? Ahora ya el público, bueno, también es eso, somos formadores de espectadores, hay una formación de espectadores, porque la gente ya exige y está muy bueno. Eso quiere decir que los espectáculos son de calidad y nos ponen más compromiso a nosotros en poder elegir obras que realmente quieran decir, contar algo de verdad. No ponemos muñecos y historias de príncipes. Tal cual. Bueno, en ese sentido, contanos más o menos cómo es el panorama de lo que son las obras que van a estar llevando adelante durante las vacaciones de invierno. Y ahora, la verdad que este festival está bueno porque es bastante variado. Hay música, hay teatro, hay clown, hay payasos, bien, hay títeres, hay títeres y música. Está, la verdad, está buenísimo, está re variado. Bien. Bueno, estamos dialogando con Mariano Guerra, que es integrante de la Red de Teatro, que nos está contando acerca del Festival Desborde, que se va a estar llevando adelante hasta el sábado 1 de agosto, con funciones todos los días a las 15 y a las 17. Exactamente, sí. Bien, hoy quería también comentarle, sí, que nosotros durante todo el año trabajamos a la gorra en la herrería, pero en vacaciones de invierno decidimos poner un bono contribución de 25 pesos por persona. Y después de la función también pasamos la gorra. Bien. Porque consideramos que no es la misma gente que concurre durante todo el año en las vacaciones de invierno, y el trabajo que nos lleva y nos implica este festival no se veía reflejado en las gorras. Así que bueno. Bien. Y nos probaron, bueno, y dijeron, bueno, antes de empezar a robar al público hacemos esto, ¿no? No, robarle nunca. Claro. Che, loco, te mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que, bueno, vaya mucho público a verlos. Así que, sí, ¿tenés una vía de comunicación para que la gente que está escuchando pueda entrar? ¿Hay un Facebook, algo? Sí, Facebook, La Herrería Teatro o La Herrería Teatro Biz, porque ya tenemos muchos amigos, entonces tuvimos que hacerlo. Sí. Bueno, loco, si tienen muchos, bueno, pasalos para este lado. Bueno, dale. Sarmiento y Agüero. Sí, muchas gracias. En San Miguel, muchas Sarmiento. Gracias por el contacto. Gracias a vos, Mariano. Un beso. Un abrazo. Saludos y los esperamos cuando quieran. Dale, bueno, loco. Un abrazo al grupo también, ¿eh? Que dale, bien. Un besito. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Mariano Guerra. Sarmiento y Agüero es la dirección en San Miguel de la Herrería Teatro. Funciones hasta el 1 de agosto, todos los días a las 15 y las 17, con variadas obras para los más bajiños. ¡Los más bajiños! ¡Los porotiños! ¡Los bajitos especiales! ¡Mamá, mamá, me caí! ¡Mamá, me caí! ¡Mamá, me caí! ¡Mamá, qué me cambia! La única iglesia que ilumina es la que arde. Acá, volvemos a Mundo Bullito de vuelta, no me daban el aire, es malo, Mario juega con nuestras mentes. Bueno, gente que está al otro lado, gente, genta, gentito, gentututitos, todos los adjetivos que podamos identificar a un ser viviente, ¿no? Puede ser, pregunta, ¿no? Hablando de ser viviente, es algo que se me ocurrió durante el transcurso del programa. Gustavo Cordero, ¿está vivo? ¿Por qué debería estar muerto Gustavo Cordera? ¿Murió Gustavo Cordera? ¿No estamos al aire y murió Gustavo Cordera? Me encanta generar pánico, disculpen. Era una cuota. Qué mala. Y la mitad de la biblioteca dice que sí, la mitad de la biblioteca dice que no. ¡Que no vas a golpear mi puerta! ¿Qué? ¿Es Cordero? Porque es Cordera. Es Gustavo Cordera. Ah, bueno, está bien. Es Gustavo Cordera, que es un fracasado y hace una música de mierda de que se fue a la Bersuit. Gracias. Te necesitaba decirlo. A ver, me encanta la gente, ¿viste? A mí tampoco me cae bien, pero viste, bardea, usted está acá, chabón, y grabó disco, ¿me entendés? Lo bardea, ¿viste? Ah, sos un careta, bajate de ahí, careta. ¿Viste? Armá zapatos, ¿viste? Bueno, gente que está del otro lado, estamos llegando ya al final de Mundo Bullicio, Falta falta todavía, falta el broche final, falta la manija ahí, clavijero que hace clac, y queremos agradecer a los operadores. Si está muy alta la cortina, está ahí. La cortina me está matando, chicos. Ahí está. Gracias. Ahora no hay cortina directamente. Sí. Es como el gobierno kirchnerista. Tanto, hay mucho todo. O no hay nada. O sea, de hecho, la voz de Javier me está rompiendo la cabeza. Pero dice, eso se baja de otro lado, ¿no? No. De hecho, toqué todo. Y no se puede. No. ¡Vamos, Javi! Dice que hay un problema. Hay varios problemas en la muchos, vida. La inflación y la inseguridad son dos. Bueno, todos los problemas empiezan con in. Obvio. Intransigencia. Inseguridad, inflación, intratables. ¿Ves? Todos los problemas son con IN, porque y estás dentro del problema. Independiente. ¿Ves? Racing, Vélez. Independiente. O sea, Emma, quería decir algo, Emma. Vos querías decir algo. Buenas tardes, que no había dicho antes. Buenas tardes. El pibe cree que es una estrella de rock, ¿viste? Buenas tardes. Agradecí a la persona que te hace sacar al aire, por lo menos. Nunca trates mal al operador como nunca trates mal a un pibe. Yo te digo algo. Dale un pibe y déjala hablar. Dale, Noé, decime por favor las vías de comunicación. Mirá. Afuera. Gracias, Emma, por sacarme el aire de vuelta. Después arreglamos, Emma. Vos sabés cómo. ¿Cómo bueno, debe ser, no? Para una mujer. Sonó medio como... Mirá que yo tomo la palabra. La gente se quedó esperando. ¿Cómo? ¿Puedo filmar? No, ya. ¿Te gusta filmado? Ya está Nacho para tenemos el blog del programa, podemos subirlo ahí. No, güey. ¿Viste? ¡Mundo! ¡Vení, mundo! ¿Viste el porno? ¿Viste el porno de sociales? No. Un poroto. El cierre final. Ojo que hacemos una porno... Más atrevido sería hacer esa porno acá en la estación de Moreno. ¿Cuál? Más atrevido sería... Sí. La de sociales, ¿no? Sí. O sea, la estación de Moreno, el Sarmiento. El porno. Ay, Randy. No, ay, pero qué... yo... Si vamos a hacer porno acá, contraten a otro. O sea, yo ni me prestaría para que me miren estos negritos. Voy a Capital o que me paguen por hacer porno. A las escaleras del abasto. Curtiendo las escaleras del abasto. Ponele, esa es la que... Es mejor. ¿La que es electrónica? Sí, sale. Te tiro otra. En el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, curtiendo ahí, que la gente diga, capo. Che, esto parece un programa de Beto Casera hablando de sexo. Vos ¿viste el programa de Beto Casera que hablan de sexo? Se nota que no pasaron esa etapa de la vida, que Recondo sigue hablando de sexo, porque no lo descubrió todavía. Parece ese programa, ella chicos. Sacó el tema de sexo, que lo está acorralando el pibito. Se lo quiere comer el pibito. Bueno, punto final, chico. Cambio. Soy una dama, a punto ver. Seguido. Es una dama. Si ¿dónde quiere, está la dama? ¿Se escucha fuerte mi voz? Perfecto, además. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha. Bueno, Guille, hemos tenido todo en el programa. Hemos arrancado con la recreación. El tema del día también hablamos un poco, ¿no? El detrás de la campaña. Sí, no, vamos a después, durante los próximos programas, a tratar de ver esos temas que a veces van quedando por debajo de la alfombra, si se quiere, y son muchas veces tapados por los afiches de la campaña electoral. Hoy empezamos con el tema de la cadete, la persona que está estudiando en la escuela de policía que falleció. Pero bueno, más allá hay muchos temas que van quedando en segundo plano y que a veces son temas fundamentales, ¿no? Sí, prometemos para el sábado que viene abordar el tema de los hospitales, ¿no? El tema de la salud. El tema de la salud, ¿no? O sea, del discurso al hecho, ¿no? ¿Qué abismo hay, ¿no? Entre ese lugar. Me parece que no hay un abismo, pero el gran cañón del Colorado, me parece. Bien, lo dejo al aire, tengo que laburar ahora esta semana. Sí, vos sabés que y también para el sábado que viene, quiero la expansión rusa en la transición con los zares. De los zares al bolcheviquismo. Está bien. Y una entrevista con... Con Lenin. Lula da Silva. Lula da Silva. ¿Vivo? No, hermano, más loco. No, seamos capaces de conseguir la entrevista y ninguno habla portugués. Claro. No lo entiendo, ¿qué me estás diciendo, José? ¿Lula no murió, chicos? Chicos, tengo un problema con la lista de vivos y muertos. ¿Lula no se murió? Lula, no. ¿No era que estaba enfermo? Lula da Silva y Gustavo Cordera están vivos todavía. Tengo esas dos buenas noticias para darte. Luca Prodan murió. Quiero decir ¿cómo esto. ¿Cómo que murió? Luca Prodan está ¿cómo muerto. Ya, te queda a morir. ¿Cómo que murió? Chicos, claro. Toca mañana en cemento. ¿Qué mala onda? Y Olmedo también. En cemento le mandó el chabón encima. En la nera toca, dice el chabón. Le mandó la nera. Palladium, toca Luca Pro en Palladium mañana de noche. Bueno, podemos decir que somos el programa más desinformado. Yo tengo información para aportar. No somos tan desinformados, Guille. Hay alguien que trabaja. Estamos con Guille. Queda bueno eso, ¿viste? Pues vos mirá. Claro. Che, Noé, tu semana. Disculpa, Noé. Estamos con Guille. Sí, último momento. Noticia de último minuto. No, lo que tengo para decir es que vamos a mandarle un saludo a la gente del Centro Cultural José Artigas de Luján, que está cumpliendo hoy 3 años de vida allí en la que calle... No era. En la calle Bartolomé Mitre 846. Si usted está cerca de Luján, si va para allá, si está con el auto... ¿verdad? Si quiere justo, ir a la Basílica, ponele. Está también en el Bartolomé Mitre 846, el Centro Cultural. ¿Quiere ir a comprar una fotito del Papa Francisco? Claro, ponele. Tal cual. Ahí pasa por el José Artigas, que está cumpliendo años. Tienen toda la tarde de programación con música, bandas, teatro, títeres, de todo. A ver, así que un saludo para ellos. Lo que decíamos anteriormente, Hijos del Sofá, esta noche... en General Rodríguez, en Saavedra 213, en un lugar que se llama Joder. Yo quiero Joder Desborde, chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con mi vida social? No, si no se llama Joder, ya, jodiendo el patobica, ¿viste? ¿Qué pasa con mi vida social? Que perdí esta nomenclatura, me excita, boludo. Digo, ay, quiero salir. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Nomenclatura. ¿Qué pasa? Entre la mayoría de edad, la inseguridad y la falta de dinero hace que salgamos menos. Y la nomenclatura, ¿no? Y la nomenclatura también. Los 33, capaz, que a las 3 de la mañana empiezo a cabecear, ponele. Bueno, no importa. No, cabecear de sueño. Lo otro es anterior, es más temprano, chicos. Es que hace falta que más temprano días. O después de las 5 cuando ya todo te da lo mismo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vamos. Bueno, gente, regresemos acá a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Vamos a las vías de comunicación que... Listo, está bien. Comunicate con nosotros. Javier, ahí está, pero escucha. 68-0099. Ah, mirá, no escuchaste vos. Pasalo de vuelta, por favor, Emma. Chicos, tengo roto los auriculares. A ver. Ah, Leo. Leo, las vías de comunicación. Suena medio bajo, Está en la cocina, Leo. Por está como medio engripado, Leo. Eso es lo que pasa. ¡Liberen a Leo! ¡Déjalo salir a Leo! ¡Leo! Pero bueno, mejor fíjate si ella puede con los números. ¿Eh? Fíjate si ella puede con los números, que diga los números de comunicación. No, por favor, puedes decirlo. Chicos, a ver si entienden. Yo hablo chino, mandarín. No mandan los auriculares. O sea, no escucho una goma. No sé, veo que ustedes hablan y no escucho nada. ¿Entendés? Sé que tengo un problema de esquizofrenia leve, pero tampoco es para tanto. Tampoco para que se abusen de ella, ¿no? Porque si no, se transforma en un barreda después del día de mañana. Ojo con eso, ¿no? Ojo. Bueno, gente, estamos llegando ya al final. Falleció la pareja de Barreda, ¿sabías? ¿Falleció? Sí. ¿La mató él? No sé. Ah, menos mal, boludo. Pues. Qué raro, yo pensé que iba a ser muerta por él, juro. Igual te digo, ¿no? Por ejemplo. Hasta aposté, dije, la mata Barreda. Le ganó de mano. Imagínate, llega tu mamá, vos en la noche, hoy comiendo con tu vieja en la noche, y te dice, Guille, te quiero contar algo. Estoy en pareja. Qué lindo, mamá. ¿Y quién es? Barreda. Es Barreda. Ricardo. Vení, Ricardo, y aparece Barreda. Vení que te lo presento. Estaba Barreda lustrando la escopeta. Qué lindo, chicos. Lustrando la escopeta, no, pará. Chicos, la cena, ¿cómo sería? Sepan. Con palillos chinos, ¿viste? Corte sin cuchillo y tenedor, nada. O sea, corta que no te puedas lastimar el chabón, ¿viste? O sea, corte. Sepan que Barreda es un asesino y mató minas, ni una menos. Por favor, pónganse media pila, flaco. Seamos políticamente correctos, por lo menos. Lo estamos delirando, no estamos riendo, claro, de la desgracia del tipo, riendo, o sea. ¿Desgracia del tipo? Es un asesino. ¿Qué es una desgracia como persona? No es una desgracia. Yo pregunto, ¿quién se murió? ¿La pareja? La pareja, debe estar deprimido porque se la adelantaron. Claro, tal cual. Debe estar preocupado, o sea. Mira, el otro día yo escuchaba referir al rock nacional, ¿no? Rock nacional. ¿Cuántas bandas de rock nacional escribieron un tema Barreda? Sí. ¿no? Ataque, ataque. Y a vos te llama la atención escuchar cuántas bandas de rock argentinas escribieron temas relacionados a Barreda, y no estamos hablando de temas que pueden decir detengan al asesino, ponele, ¿no? O sea, no lo hagan más. No, no, con una cierta, no complicidad, pero como tampoco, ponele, claro. Reivindicación. Si nada, como una reivindicación encubierta. Bueno, todo por la pelotudez esa que dijo Barreda de que le decían Conchita. Era mentira. Después le dijeron que era un artilugio de la defensa. Jamás le dijeron Conchita. El tipo es un asesino. Ay, no existió eso. Aunque te han dicho. Me han dicho cosas peores y no me carga nadie, ¿no? O sea, claro. Es verdad. Bueno, pero más suave, decí vagina. Le decían vagina. Vaginita. Vaginita. Pochola. Chicos, por favor. Bueno, gente que está del otro lado, le vamos a mandar un abrazo muy grande a Nacho Miranda. Un abrazo a la gente de la Brujería Logroso. Ahí va Comunicación, que están escuchando. Estaban también. Escuchando, sí. Están escuchando Ahí va Comunicación. Así es. Estaban escuchándome, estábamos en comunicación directa con ellos, el teléfono rojo. ¡Ahí va! Ring, ring. Comunicación, porque el teléfono. ¿Van a venir un día acá al programa? Estamos arreglando, más que seguro, ya ellos dijeron que sí, este martes. No le dije nada, chicos, les cuento ahora. Este martes nos juntamos con Alba Comunicación. Ah, bien, bien, bueno. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer con los chicos. Ellos están en Capital. Sorprendentemente no tienen problema de venir a provincia. Bueno, me gusta la reunión de producción al aire. Está buenísimo. Sí, está genial, chicos. Esto es en vivo. Teniendo en cuenta que yo el martes... yo tengo que trabajar. Soy una proletaria. Yo los martes trabajo a esa hora. Joder, por pobre. ¿Qué crees que haga? Yo no es mi culpa, boludo, que sos una proletaria. Eso sí, yo te aviso. Voy a la mañana, veo mis campos de soja y vuelvo a casa y cuento así, cuento el dinero. Claro, visito a la peonada y vuelvo. A la peonada. Anda la peonada, mi hijo, bien, patrón, acá andamos, patrón la peonada, Viste, todo el tiempo, todo el tiempo haciendo así, de rey a ocho. La gente no te mira, Javier, a ver si lo entendés. De dicho se ríe, la gente no te mira, no te mira ese ademán de arrabalero que estás haciendo. Al divino botón. ¿Y por qué te pensás que me he visto de esta manera? Porque la gente no le presta atención. Bueno. Silencio, ¿viste? La policía te presta atención. Demasiada atención y no la que estoy buscando, justamente. Bueno, gente que está del otro lado, ya está. Ah, le voy a pedir un favor. Les voy a contar. Tengo una Pezones Cardosos, una banda de rock and roll. Un amigo entrañable, un amigo mío entrañable, ese guitarrista. Y están difundiendo su disco, ¿no? Se llama La Empatía de la Luz. Perdón, La Luz de la Empatía. La Luz de la Empatía, gracias Emma. No se puede memorizar ni eso, por Dios, ¿qué pasa? ¿Pezones Cardosos puede ser que haya grabado alguna vez una versión del tango Afiches? No tengo ni idea, pero te lo busco. Porque esa versión sí es... hace un montón que no la escucho, está bárbara. No somos responsables de lo que haga la banda. No los conocemos, no sabemos quiénes son. ¿Así hay que hablar? No hay que involucrarse con nadie. Pensé que venía por ese lado, perdón. No, yo no me meto, no tengo nada que ver. Yo no los conozco, no sé quiénes son. Bipolaridad son al extremo. Son amigos de Javier, no sé. Pasti al extremo. Pezones Cardosos está difundiendo La Luz de la Empatía y están haciendo un concurso, lo voy a decir, discúlpenme. Por favor. Ahí está, muy bien. Un concurso en La Mega donde te llaman a tu voto, así. No importa, no escuché La Mega en realidad. Vos escuchás esta radio, pero hacer el favor de mandar al 1568-220983. 1568-220983. Mandá un mensaje, un WhatsApp. Es gratis. Un WhatsApp, decís, aguante Pezones. Hola Pezones. Con Pezones Cardoso y le damos una mano a la banda que están ahí. Espero que después se acuerden de nosotros también, ¿no? ¿A cambio de qué? Claro, acá hay que negociar, ¿viste? Hablemos con la banda, a ver qué hay de vuelta. Yo mínimo quiero un carburador para mi Renault 4. Tocando la yo quiero una depiladora láser, chicos. Ah, bueno, cada uno pide lo que yo quiera. Yo quiero una depiladora láser. ¿Vos qué querés, Guille? Esas medialunas que vienen con jamón cocido. Ah, Guille siempre rico, lo simple, ¿viste? Qué rico. Guille es barato. Guille va a tener suerte en la vida. Oh, qué rico esas medialunas. Es barato. Yo pedí una depiladora láser. Philips. Está como 2.000 pesos, chicos. No, okay, quería decir el precio. Nada más. Emma quiere decir algo. Yo quiero que me ayuden con los papeles para una adopción de un nene somalí. Ahí está, buena, estamos, vamos buena, a llamar al tema de los registros de adopción. Bueno, lo hablamos después, Emma, dale. Si no, bueno, lo podemos... No importa, después lo hablamos, dale, después lo hablamos. Si no podemos ir... Bueno, después lo hablamos, Bueno, gente, así que bueno, manden por favor un WhatsApp ahí al 15-68-22-09-83. Es decir, me gusta Pezones, así le damos una mano a la banda. Y bueno, gente, ya está. Listo. Ya está, estamos terminando. Muerdo. Se apagó, No. No, pues pezones. Mordo pezones. ¡Ah! ¡Ni! Es la humedad. Bueno, gente, Emma, muchas gracias por operarnos. Gracias a Fernando Ochoa. Pezones Cardoso. No, un pezones Cardoso. El tema que pidió Guille, afiches. Afiches, el tango. Espectacular, una versión. No sé cómo va a sonar porque no, de acá no lo puedo escuchar, pero vamos a ver. Yo te dije que este operador no servía. Perfecto. Yo que te dije, contrata a otro. Este pibe no sabe nada. Noé, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a todos por escucharnos. A los que no se suicidaron, gracias. Hoy es un día para empezar a vivir a partir de este momento. Guille. Vivamos la vida. ¡La vida loca! Emma. Ayúdenme con la adopción de un somalí. Listo. Y a la gente, a cuando cueste mucho, mucho encontrar el sentido al día a día, cuesta. Pero vamos para adelante, ¿eh? Acuérdense que Caleri tiene una rabona y hizo un gol. Por ejemplo, yo no sé ni quién es Caleri, pero debe ser un jugador de fútbol. Para adelante como el tren Sarmiento, que no para. ¡Vamos! Como siempre. Y tomémonos un día también para decir, hoy, ¿sabes qué? No quiero estar con el mundo. Hoy me voy a apartar del mundo. Hoy me voy a tomar un día de nada, de no tiempo, ¿no? Para sacarnos un poquito las tensiones, ¿no? Porque la realidad que estamos viviendo, que te lleva día a día a que abrís un frasco, abrís el otro frasco. Porque eres algo para todos, ya, como un desnudo de vidriera, lucha a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que restringaste con arena al paladar y ahogarte sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse un rincón. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás. Porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Lucha a tu lado para ti, por Dios. Y te Moreno.